Declaramos milagro en el nombre de Jesús. Ahí viene. ¡Ah! En el nombre de Jesús, extiende tus brazos. ¡Alaba la gloria de Dios! Ahora mira, levántalo. Mira, levántalo ahí arriba y abajo, ahí. Ahí, bate las manos y dale vuelta. Ahí, ahí, que se fue el dolor del diablo. ¡Se fue el problema! Declaramos cada quiste. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, alaba a Dios que vive. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos corazón nuevo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ministerio Impacto de Dios y Cultura de Neo Cristiana te invitan a la gran campaña de milagros. Los ciegos miran, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Ven, vamos a alabar al Señor juntos a la gran campaña con el evangelista internacional Héctor de la Gracia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, hoy por todos los cristianos. Ven y recibe salvación, liberación, restauración y una doble porción del Espíritu Santo. Levanta las manitos y alaba al Señor y sonríe que Cristo te ama. Levanta las manos y alaba la gloria, que ahora viene la palabra. Se acabó el cántico, se acabó la música. Ahora viene Dios a hablarle al pueblo. ¡Gloria al Señor! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Saludando, señores. Vamos en Romanos, capítulo 10. Bendito sea el Señor, los que están mirando a través de la televisión, canal 38, canal 27, canal 22 en Connecticut, canal 19 en Centroamérica, canal 15 en Washington, canal 34 en Francia, los que están mirando a través de la televisión, prepárate para que recibas impacto de Dios. Y los que están allá en Europa, en España, que nos están mirando, prepárate ahí donde estás, directamente. No es lo que estás pensando. Yo no estoy en ningún cementerio. Lo que pasa es que la gente está buscando el texto. Yo estoy en un sitio donde alaban al Señor. Cancún, México, directamente de la tierra de México. Aleluya para estos países, en vivo y a todos los cuantos alaban la gloria de Dios. Cuando le alaban, levanta las manos y alaba a Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Romanos, capítulo 10. Se llama Jesús. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Todo el que pueda llevarse el video bajo el tema "Al diablo le apesta la boca", lléveselo. Que se va a gozar de gran manera. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Bendice alma mía Jehová. Una vez una persona me dijo, hermano, ¿por qué usted supone esos temas tan jocosos? Y digo, bueno, el video se vende por los temas. ¿Cuánto vale, señor? La curiosidad mata al gato. Mi alma, alaba a Dios. Vale, pongo el tema y predico el mensaje respecto al tema. Yo no soy de los que ponen un tema y no hablan del tema. Yo pongo un tema y hablo del tema y presento el mensaje acerca del tema. Amén. Y hoy voy a hablar de un tema que es lo más importante en este asunto, y es el tema de la salvación. Amén. Es lo más importante, la salvación. Y el corazón de esto y lo clave está aquí en Romanos, capítulo 10. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le alaban? Verso 9 y verso 10. Y es la voz de Dios que ha sido grabada en páginas la cual reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre Jesús, Hijo Jesús, Espíritu Santo, el mismo Jesús. Siempre los apostólicos se me quedan callados, yo no sé por qué. Los Jesús solo siempre se me quedan callados. Mira, yo no estoy diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, yo no estoy mencionando tres dioses. Uno solo, que trabaja en forma de Padre, en forma de Hijo, en forma de Espíritu Santo, pero es uno, se llama Jesús. Que si es Jesús solo, seguro que solo, trabaja en tres diferentes formas. Es como yo soy tres en uno. ¿Cuántos lo creen? Aquí esto que se mueve, esto es carne. Esto de la cruz, carne. Que está hablando por dentro, es esto de la cruz, Espíritu. Y lo que me tiene aquí es respirando. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Héctor de la Cruz, alma, cuerpo y espíritu, pero es uno solo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Dice así la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que el apóstol Pablo es el Señor, que si confesares con tu boca que María, la madre de Dios, la Señora, que si confesares que la Guadalupe, la Señora, que si confesares que Jesús es el Señor, ¿eso es lo que dice? Oh, wow, entonces esto está interesante. ¿Cuánto alabas al Señor? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús, escucha bien, más nadie, Jesús es el Señor, y lo crees en tu corazón, aleluya, serás salvo. Y dice el verso 10, porque con tu corazón crees para justicia, mas con tu boca confiesas salvación. Repita conmigo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile: no hay otra forma de salvarse. Dígale: no hay otra forma de salvarse. Vete, Frank. Vamos a orar por la palabra del Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, amados hermanos. Padre amado, en estos momentos, Dios mío de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, nos acercamos a tu presencia, oh Dios todopoderoso, para presentar el poderoso mensaje de tu palabra esta noche, Dios mío, donde creemos firmemente, aleluya, que tu presencia está, aleluya, y en este lugar, Padre, haciendo milagros, prodigios, libertando a los cautivos, Padre, aleluya, oh, en esta hora, Dios mío, te pido, Señor, para salvas perdidas, Padre, si han desencadenado de las garras de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en estos momentos, Dios mío, declaramos tu gloria, tu presencia, moviéndose a lo largo y a lo ancho de este lugar, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios mío, liberación, liberación esta noche al enfermo, al cautivo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado, aleluya. ¿Cuántos son enemigos del diablo? Qué poquito dijeron amén. Ay, alabado sea el Señor. Entonces hay que meterle fuerte a esto, entonces, ¿eh? Dije que cuántos son enemigos del diablo y unos poquitos dijeron amén. Para los que no me entendieron, ¿cuántos son enemigos del diablo? Dígalo ahí sin miedo. El diablo es su enemigo. Pues vamos, como es el enemigo, vamos a atacarlo. Mira, una de las cosas que a él no le gusta es el ruido. Por eso, ¿dónde están los muertos? Mi alma alaba al Señor. Lo que hay es silencio. Eso lo identifica a él con los muertos, con la mortandad, el silencio. Pero donde está Dios hay ruido. La presencia de Dios tiembla la tierra, los montes tiemblan. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios causa ruido. La palabra de Dios causa ruido. Levanta las manos y alaba a Dios. Vamos a la palabra. Que tiene su silla, se puede sentar. El que no tenga silla, aunque esté parado, siéntese por dentro, por favor. Otra palabra, póngase cómodo. Lo único que no quiero es que siente la alabanza. La alabanza no se sienta. Dice la Biblia que la alabanza es necesario que esté de continuo en la boca. Continuamente una alabanza para el Señor. Con la alabanza mantenemos al diablo retirado de nosotros. Con la alabanza se rompen cadenas. Con la alabanza, con la alabanza se siente la presencia de Dios. La alabanza rompe yugo, lo pudre. Aleluya. Pero qué momento para predicar. Qué momento para traer la verdad de la palabra. Soy un evangelista que hablo la verdad y predico la verdad. Y por hablar la verdad y predicar la verdad, esto trae persecución, trae celo, trae difamación por hablar la verdad. Juan el Bautista le dijo adúltero al rey. Se lo dijo cara a cara, le dijo, no es lícito que tú tengas la mujer ajena, adúltero. Y eso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Mi alma alaba al Señor. Jeremías se presentó frente a Pazul, el presidente de la Asociación de Pastores de esa área de ese tiempo. ¿Cuánto ahora, Señor? El presidente de la Alianza Pazul lo agarró Jeremías. Aleluya. Y le dio una descarga que a Jeremías le costó que lo abofetearan y lo metieran en cisterna. El apóstol Pablo agarró a Caifás. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y luego al padre de Caifás. Y le dijo, tú eres una pared blanqueada, tú eres un sepulcro blanqueado. Mi alma alaba al Señor. Cristo agarró al sumo sacerdote. Aleluya. Y le dijo una clase de verdad que le dolió. Porque Cristo le dijo, yo todo el tiempo estuve entrando y saliendo con ustedes. Nunca me escondí para hacer nada. Nunca me agarraron en ninguna falla. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si yo he hecho mal, dime dónde está el mal. Y si estoy haciendo bien, ¿por qué me golpeas? Mi alma alaba la gloria del Señor. Gente que se pasa golpeando a la gente que hace el bien. Hay hombres que hacen bien y no tienen por qué golpearlo, hermano. Es un momento, gloria al Señor. Que la gente tiene que entender que la misericordia y la gracia de Dios es la que nos salva, la que nos liberta. Somos salvos por gracia a través de su misericordia. Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por religión. Nadie es salvo por creencia. Hay una sola forma de salvarse. Y esa forma es a través de Jesucristo. Fue Jesucristo el que fue la cruz del Calvario. Fue Jesucristo el que pagó el precio. Fue Jesucristo el que sufrió los azotes para que tú y yo seamos salvos. Y si Él fue el que padeció, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, ¿por qué yo le voy a dar la gloria a una mujer o a un hombre que no se llama Jesús? Alaba. Pero la gente honrando más ídolos que a Cristo. La gente honrando lo que dice la Biblia católica. A mí me encanta la Biblia católica, porque tiene unas verdades tremendas. La Biblia católica dice en el Salmo 115, dice, que los que hacen imágenes, casi siempre son borrachos, ¿saben? Que tienen talento y hacen imágenes. Pero los ignorantes compran imágenes a los borrachos, la ponen en la pared y se empiezan a arrodillar frente a una imagen que hizo un borracho. Y la Biblia católica condena eso. La Biblia católica dice en el Salmo 115, tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen orejas, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen patas, pero no tienen piernas, patas, mas no caminan. Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y los que se arrodillan a adorarlos. Y ninguno de ellos salva. Pero Cristo tiene ojo y ve. Cristo tiene oído y oye. Cristo tiene manos y palpa. Cristo tiene piernas y va donde ti. Y Cristo abre los brazos y te dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. La gente tiene que entender que no hay otra forma de salvarse. Gente que se cree que son salvos porque van los domingos a la iglesia católica y le confiesan los pecados a otro hombre como ellos. Es el primer disparate que hay. Los pecados no se le confiesan a otro hombre que es más pecador que usted. ¿Tú te imaginas tú confesándole pecado a un cura católico y el cura dijera: si tú te imaginas con lo que yo hice con tu hijo anoche, ¿cuánto sabes, Señor? ¿Podrá un hombre que no sabe lo que es sufrimiento de cruz perdonar pecados? Nadie tiene autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo se lo demostró a un pueblo hipócrita, religioso, fariseo. Cuando metieron, aleluya, el muchacho paralítico por el techo, Cristo le dijo: toma tu lecho y camina. Y criticaron a Jesús porque estaba sanando, que pues, supuestamente que ese hombre era un pecador. Ya Cristo le había perdonado los pecados. Pero para que supieran, dijo, para que sepan que el Hijo de Autoridad es el único que tiene, amén, el Hijo del Hombre es el único que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. El único que perdona pecados es Jesús. Él te perdona. ¿Y sabes por qué lo que hace él cuando te perdona? Dice que se busca las profundidades del océano, las profundidades del mar, y tira todos los pecados que cometiste al fondo de la mar y dice: nunca más me acordaré de esos pecados. ¡Qué tremendo es Jesús! You know what I'm talking about. ¿Tú sabes lo que es? Que te pasas ofendiendo a Cristo todos los días, difamándolo, blasfemándolo. Gente que ha matado, gente que ha robado, pero llega un momento que se arrepienten y reciben el perdón. Y no solo que reciben el perdón, sino que su récord queda completamente limpio. Sí, porque con la justicia usted comete un delito y paga, pero tu récord está dañado. En Cristo no. En Cristo Él te perdonó, y después que te perdona, agarra tu vida anterior, la tira al fondo de la mar y no se acuerda más de eso. ¿Tú sabes cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es, usted sabe que hay mucho buzo, ¿verdad? El trabajo de los buzos es estar debajo del agua. Y Satanás tiene un equipo de buzos, pastores, evangelistas, misioneros. Satanás tiene un equipo de buzos. Que Satanás dice: hazme un favor, va a predicar tal persona, métete al fondo de la mar, agarra todos los pecados y enséñaselo a la gente para que la gente sepa todo lo que hizo. Y a usted me lo puso del diablo. Mira, yo tengo pruebas, mira, lo puso del diablo, lo puso de Satanás. Alaba, que esto está bueno. Si Dios no se acuerda más de ello, ¿por qué yo acordarme? Si Dios no se acuerda más de ello, ¿por qué yo hacer que tú te acuerdes? El poder perdonador de Dios se basa en una palabra, y esa palabra es gracia. La gracia de Dios, la gracia de Dios que te cubre, la gracia de Dios que te tiene donde está, la gracia de Dios que te sustenta de día y de noche. Pero para salvarnos, solamente tiene que ser en el nombre de Jesús. Yo cuando era católico había tantos problemas para salvarme que yo dije: ¿cómo es esto? Había que pasar por María, por Pablo, por cuanto santo hay para después ir donde Jesús. Y yo dije: algo tiene que estar malo aquí. Algo tiene que estar malo. Usted sabe una cosa, yo no creo que ninguna religión salva. Los religiosos tienen un lugar en el infierno. Porque al cielo no van católicos, al cielo no van bautistas, al cielo no van testigos, al cielo no van pentecostales, al cielo van los lavados y redimidos con la sangre de Jesús. que han aceptado el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Levanta las manos y alaba a Dios ahí. Levanta las manos y alaba a Dios. ¡Alábalo! Sintiendo a Dios fuerte, fuerte. Siento así acá todos los cursillos más casa y calle. Siento a Dios fuerte, porque hay tres sectas aquí en esta noche. Aleluya. Hay una secta de miles de personas, que es la secta de los redimidos con la sangre de Cristo. Están aquí para adorar a Dios. Hay otra secta en esta área por allá que Dios me muestra, que son cuatro personas que vienen de la iglesia de Satanás. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Que vas a ver la diferencia entre lo que salva y condena, entre lo que levanta y tumba, y lo que destruye y edifica. ¡Vas a ver la diferencia! Y por cierto, yo voy como el profeta Elías en esta noche. Voy a retar a todos los brujos que están por ahí, que son nueve, que están allí. Aquellos nueve brujos, los reto en esta noche que vengan aquí a echar brujería. ¡Aleluya! De los satanistas, los reto que vengan aquí esta noche. Por esta noche voy a demostrar dónde está el poder, dónde está la autoridad, quién es el de ruido, quién es el verdadero. ¡Se llama Jesús! ¡Cuántos alaban la gloria de Jehová! ¡Cuántos alaban la gloria de Jehová! Gente quiere salvarse. ¡Brujería! Me crié yo un hogar de mi papá era brujo. De eso te puedo decir yo. Hacía consultas a las mujeres. Encerradito en un cuarto, nadie sabía nada. ¿Cuánto era el señor? Las consultaba. Imagínate, los hombres de Dios no pueden hacer eso. Imagínate un hombre que no tenga Dios. ¿Cuánto era el señor? Porque yo con el Espíritu Santo no me encierro una hermana sola en mi oficina por nada del mundo. ¿Hello? ¿Hello? Pero mi papá era brujo. Hoy es un hombre de Dios, hoy es un maestro de seminario. Pero era brujo. Y él creía que le hacía bien a la gente. Porque el problema del brujo se cree que está haciendo bien. Amén. Mira, brujo, Dios condena la brujería. Para hacer bien, lo único que tú tienes que decirle a la gente es que Jesús sana, que Jesús salva, es el bien, que Jesús liberta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? La gente ha querido entrar siempre por otras áreas. Mira, esto viene desde un principio, es como el chisme. La gente se cree que el chisme es de ahora. Mire, el chisme es tan antiguo como la palabra. Desde que el hombre cayó, llegó el chisme. El primer chismoso, ¿dónde se encuentra? En Éxodo. Cuando aquel egipcio estaba matando israelitas, Moisés se metió y agarró al egipcio y lo mató. Y lo enterró sin que nadie se dio cuenta. Y dijo que nadie diga a nadie, se quedó todo callado. Al otro día, habían dos israelitas peleando, y Moisés se metió a desquitarlo y le dijeron, ¿qué nos piensas hacer como el egipcio? Oye, parece que chismoso, ya lo sabía todo el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Como que se regó este chisme. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Porque el chisme se riega como veneno. Alabado sea Dios. A que mucha gente no sabe que 1600 almas aquí se han salvado en dos noches. ¿A que eso no lo sabe mucha gente? ¡Ah! Eso no lo sabe mucha gente. Pero que no digan que esto de la cruz se llevó una hermanita, que al otro día lo sabe Cancún, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, el mundo entero al otro día lo sabe. Yo te voy a mostrar la diferencia entre el hombre que es de Dios y el que no es de Dios. Con mucho respeto. ¿Cuántos aquí eran católicos antes? Yo era católico y sigo siendo católico. Pero ninguno de ustedes al final de la misa ha visto a un cura fumando afuera de la iglesia católica. Se acaba la misa con un cigarrillo en la mano y saludando a la gente con otro. ¿Verdad que sí? Y si no, lo ve fumando, ¿verdad? ¿Quién le dice algo a un cura? Nadie. que me vean a mí fumando por ahí para que tú veas cómo se escandaliza todo el mundo. Hello. Hello. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Que no vean un cura borracho ni tomando vino. Eso no es nada, eso es normal. Que no vaya yo con todos los músicos a emborracharme para que tú veas cómo se escandaliza Cancún. Alabado sea el Señor. ¡Ve la diferencia! Por eso es que usted no puede creer ni en curas, ni en sacerdotes, ni en evangelistas, ni en pastores. Simplemente en Cristo Jesús, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Aquel que pagó para salvar la humanidad. Pero la gente siempre se ha creído que se salvan por un área. Yo creía que, amén, agarrar aquella cosa, lo que dice la sagrada hostia, yo no sé cómo dicen aquí. Los domingos, que ya estaba limpio. Yo iba donde el cura decía, padre, perdóneme porque hace una semana que me confesé. Y ahí pedía decirle, mis pecados son, estaba con tres mujeres anoche. Hice esto, me inyecté heroína, fumé marihuana, salí de una pelea y hice esto. Y el padre así decía, tus hijos, tus pecados te son perdonados. Rézate 820 Ave María, 375 Padre Nuestro, 150 Señal de la Cruz, agarra la sagrada hostia y ya estás limpio. Óyeme. Y yo como un ignorante allí, Santa María, ya sin salida uno, ¿cuántos adoran al Señor? Mira, cuando tú vienes a Cristo, tú no necesitas decir tanto. Tú lo que tienes que decir, ¡heme aquí, Señor! ¡Perdona mi pecado! ¡Te confieso con mi boca! ¡Cuánto alaba a Dios! ¿Tú sabes lo que yo vi? Yo no lo pude creer. Eso yo lo vi aquí en México. Yo vi tres personas vestidas con una ropa como de saco, ¿sabes los sacos? De saco de ese donde echan papas y naranjas. Vestidos así con una soga en el medio. De rodillas, mira, de rodillas caminando por la calle así. Y yo dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, no, eso es una promesa que hicieron a yo no sé a quién, a Santa Fulana o vamos, por ética no digamos nombre, ¿cuánto dará, Señor? No, es que eso es un sacrificio y ellos creen que Dios se mueve, mire. El que quiera saberlo acerca de un sacrificio, váyase al libro de los Hebreos, en la Biblia católica, capítulo 10, verso 26. Dice, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay nada que sobrepase el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Tú sabes cuál es el sacrificio que Dios pide? No es caminar de rodillas, no es meterse dentro de una manta. El sacrificio que Dios pide es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Pero la gente equivocada. Buscando a Cristo con los espiritistas. Buscando la salvación en la iglesia católica, buscando la salvación en la iglesia pentecostal, buscando la salvación en la casa del profeta, buscando la salvación en la casa de los jesuitas. Y yo quiero decirte que la salvación no tiene que buscarla en mi casa ni en la casa del cura. La salvación está a tu lado y la salvación se llama Jesús. No, que yo quiero irme al reino de los cielos. No te vayas muy lejos porque el reino de los cielos, no, tú no tienes que ir ahí. El reino de los cielos viene a ti. La Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, está entre vosotros. Hay una diferencia entre... Aleluya, mi alma, al Señor. Una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos, ¿sabe qué? Dice la Biblia que no es comida, no son tacos ni tamales. Tampoco es tequila ni margaritas. Hello. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, es el reino de los cielos. ¡Woo! Pero hay que buscar la salvación en Cristo. La gente hay que enseñarle que confiese a Cristo con su boca. ¿Tú quieres ser salvo? Confiesa con tu boca. ¿Qué te dice la gente? No, yo creo en Él. Yo creo en Dios. Lo que hace es que te está justificando. ¿Me entiendes? Por eso tú confiesas. Para justicia, te está justificando. Yo creo en Dios. Eso es lo que hace el diablo también y los demonios. La Biblia dice que los demonios también creen. Se justifican, creen, pero tiemblan. Ahora hay algo, aleluya, que hay que hacer. Y es creer en tu corazón. Cuando la creencia está metida dentro de tu corazón, nadie te la mueve de ahí. Alaba la gloria de Jehová. La gente cuando no sabe la Biblia, corre detrás de cualquier cosa. Cuando estábamos hace como 14 años atrás, yo creo que, yo estaba por ahí por Guanajuato y pegó a salir agua que sanaba de Querétaro. Y la gente corriendo para Querétaro a beber agua. Y yo me paré en el auditorio donde estaba, esto fue allá en Guanajuato, por allá, y dije, todos los que han bebido agua de Querétaro, se les pudre el estómago. Búscate a todos los que han tomado agua, búscatelo, búscatelo. La mayoría están muertos, otros tienen cáncer, otros están inválidos. Porque usted no tiene que correr donde está el agua corre donde estás tú, y el agua no está en Querétaro, el agua está ahí donde tú estás y se llama Jesús. Eres el agua de vida, eres el agua de vida que falta para la vida eterna. Por allá por España, yo creo que fue, supuestamente apareció la Virgen. ¿Qué apareció la Virgen? ¿En qué Biblia dice? Dígame, porque ni la Biblia católica la acepta. ¿En qué Biblia dice que los muertos salen para afuera? ¿En dónde dice eso? Porque los muertos no salen. Solo aparece la imagen de la Virgen, cualquier Virgen, y la gente corriendo a donde está la imagen, lloran, brincan. Usted no tiene que, como la gente corriendo a la montaña, usted no tiene que correr a la montaña, usted tiene que correr al Dios que hizo la montaña. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero cuando no me, mira, cuando esa palabra está centralizada en Jesús, la palabra Jesús trae unidad. ¿Entendió eso? ¿Hello? Es como la palabra evangelio. ¿Qué concepto erróneo? Bueno, voy a bajarme con los pastores aquí. Y yo amo a los pastores. Yo dirijo 555 pastores en Estados Unidos. Están bajo mi cargo. Imagínate, trabajar con pastores como Cristo trabajando con 12 discípulos. ¿Cuántos horas, Señor? ¿Hello? Gente más difícil para trabajar son los pastores. Pero son los hombres sufridos que Dios ha llamado. Son los hombres que Dios ha puesto al frente para hacerse echar sobre sus hombros una responsabilidad. Alabados al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! Pero los pastores tienen que tener cuidado. Están llevando a sus iglesias predicadores y evangelistas que Dios no los ha llamado. Porque gritan mucho. Eso lo hago yo también. Y mira, va a orar para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Mira. Ya está. Cuando viene a ver, salen los hermanos así, con los cuellos así. Por eso es que los evangelistas no querían que yo viniera para Cancún. ¿Cuántos saben, Señor? Digo los que son así, porque aquí hay un montón de evangelistas que se están gozando con esta palabra. ¿Cuántos saben? Que son diferentes. ¿Cuántos saben? ¡La gloria de Jehová! Aquí hay un montón de misioneros evangelistas que se están gozando con esta palabra. Pero hay muchos que esta palabra no les gusta. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a las iglesias, ¿qué vienen a predicar? El evangelio de Cristo. Ellos predican el evangelio. ¿Qué evangelio? Chisme. La palabra evangelio significa buenas, buenas. Si en su mensaje no hay buenas noticias, eso no es evangelio, eso es chisme. Y la Biblia dice que el chisme trae contienda. porque donde no hay chismoso, la contienda cesa. Y sin leña se apaga el fuego. Y Santiago dijo que la lengua es carnal, es terrenal, es diabólica, un miembro tan pequeño enciende un fuego grande. Mira, yo cuando estaba en el boxeo, no he tenido miedo a nadie, tampoco ahora. Ahora que tengo a Cristo menos. Menos todavía. Antes yo tenía que estar haciendo defendiéndolo y tirando. Ahora no, ahora me voy de rodillas. ¿Cuántos horas, Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Pero yo no le tengo miedo a ningún hombre, por más grande que sea. Yo le tengo más miedo a una lengua de 4 pulgadas que a un hombre de 7 pies. ¿Cuántos adoran al Señor? Voy a repetir esto porque por ahí hay muchos así. Le tengo más miedo a una lengua de 4 pulgadas que a un hombre de 7 pies. La lengua hace mucho daño. Dice que la lengua tiene un poder. O te mueres o te salvas. Está la vida o está la muerte. Pero tenemos que acordarnos que por cada palabra que sale de nuestros labios, por cada palabra, seremos juzgados. Seremos juzgados, seremos condenados por cada palabra. Dios no nos llama a nosotros a predicar chismes. Dios no me llama a criticarte. Dios me llama a darte la mano. Dios no me llama a pisotearte. Dios me llama a levantarte. ¡Ese es el Evangelio! Pero estos predicadores que no saben lo que es Evangelio, están destruyendo. Por eso, mira, 17 años tardaron para traerme a Cancún. El Señor nunca me dejó llegar a Cancún. Alianzas de pastores, líderes grandes. El Señor, no. Y me trajo a un hombre a Cancún, que quizás lo tenían en poco. Hello. Quizás lo tenían en poco, pero ese me trajo a Cancún. Y cuando tuvo la visión de traerme a Cancún, se levantaron los que predican el Evangelio. Y él no ha hablado nada conmigo, pero yo tengo el Espíritu de Dios. Y aquí el jueves desenmascaramos a uno y tuvo que pedir perdón allá al frente. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Woo! Carta de amenaza contra la campaña. Otros dijeron, a ese no lo dejan entrar a México. Si cuando era boxeador entraba más, entonces ahora que soy siervo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Levanta las manos y alaba a Dios! ¡Levanta las manos! Yo predico el Evangelio y cuando le entrega la parte dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, cada uno de sus hijos, y predica Juan 3:16, y el tema, Dios salva, y empieza, esa hija del diablo con el pelo corto, y se la va a llevar el diablo, va para el infierno, y las hermanas esperando el mensaje de que Cristo salva. Búscame agua de la caliente, porque le tiré la fría primero. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? La gente no viene a la iglesia para que se le insulte. La gente viene a la iglesia buscando un refugio, buscando aliento, buscando palabra, buscando lo que no encuentra en la casa. No simplemente te destruye la congregación. Te cargan con toda la ofrenda y los diezmos de los hermanos. Porque hasta los diezmos les aceptan. Hello. Mira, yo tengo un ministerio que gasta $42,000 al mes. Nunca he tenido que cobrar un centavo por predicar y nunca le recibo diezmo a nadie. Y los diezmos que a mí me ofrecen no son de 3 pesos, hermano. Son diezmos de 50,000 y 100,000 dólares. Gente que vende propiedades, gente que... Me los ofrece, le digo, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Tú diezma tu iglesia, Dios te bendice, y tú me das una ofrenda a mí. ¿Cuánto lo traga, Señor? Pero ellos cargan con los diezmos, cargan con la ofrenda, y cargan con la secretaria también. Para que le dé masaje después de las campañas. Hablo, me quedo callado. Dale un aplauso a Cristo, lo que quieran que hable. Esa es la moda ahora. La moda, hermanas que dan masajes a los predicadores. A mí una me ofreció un masaje y yo le dije, a tu masaje en la rodilla, tú, y después ofrece el masaje a los demás. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Masaje! ¡Masaje me lo pueden dar a mí los hijos míos! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No, que tengo un ministerio de masaje. Tú lo que tienes un ministerio de carne. ¿Está fuerte esto, no? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? Un pastor amigo mío que amo mucho, hermano. Lo amo como si fuera, bueno, como si fuera mi propio padre o hermano o madre. O como se puede amar una persona, ¿verdad? Es más, como un amigo. Porque la Biblia dice que un amigo es más que un hermano. Es cosa que usted se le dice un amigo que no se lo puede decir un hermano. ¿Cuánto adora al Señor? Pero un amigo es amigo. Cristo le dijo, amén, a Judas, tú eres mi amigo. Abraham, Dios dijo, ese es mi amigo. Y ese hombre pasó al amigo mío. Y la esposa tuvo un fallo. ¿Cuál fue? Yo no sé, ni me interesa. Tuvo un fallo. Todos fallamos. Y yo creo en una segunda oportunidad, yo lo creo. Y creo en una tercera, y creo en una cuarta, y una quinta. En una sexta, y una séptima, y una octava, y una décima. Amén, y una eleve. No, pues tú no crees eso, pues yo lo creo. Porque hasta que Dios siga dando oportunidad, yo no soy quien. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mientras Dios da oportunidad, yo no soy quien para decir no. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡My God! Pedro, como iba a ser pastor, él lo sabía. Decía, hermana, señor, hay una allí que cada rato peca. ¿Cuántas veces voy a perdonar? 7, ya lo perdonó 6, dime, le queda una. Lo perdono una vez más, hasta 7. Y Cristo dijo, no, multiplica, multiplica. 70 por 7. Son 490 veces, 7 días a la semana, 365 días al año. Saca cuenta, a ver cuántas veces vas a perdonar. En un día, lo menos que puede perdonar son 490 veces en un día. Nadie llega a ese límite. Eso quiere decir que eso es infinito. El perdón no tiene barreras. El perdón no tiene límites. Dios te perdonó ayer. Dios te perdona hoy otra vez. Dios te perdonó el año pasado. Dios te vuelve a perdonar. Pero voy a hacer una aclaración. Él perdona cuando nos humillamos. Él perdona cuando dejamos el orgullo. Él perdona cuando reconocemos quiénes somos. Que si perdona, perdona mucho. A mí me ha perdonado demasiado de mucho. Por eso yo estoy tan agradecido de Dios. Porque al que más se le perdona, más agradece. No hay gente que ahí, no hay gente que está como... El hombre que Cristo oró por los ojos de él, en el estanque. Después que oró, le dijo, lávate en el estanque. Cuando el hombre vino para atrás, Cristo le dijo, ¿estás mirando bien? Y el hombre dijo, sí, veo. Veo hombres, pero los veo como árboles. Y Cristo dijo, échate para acá, te hace falta un segundo toque. ¡Pah! Y lo tocó otra vez. Y dijo, veo a los hombres como los que son. Hombres. Y hay gente que tienen un toque de Dios. Pero no miran bien, están empañados los ojos. Ven los hombres como árbol. Al árbol todo el mundo le tira piedra. Al árbol todo el mundo le mete el hacha. Al árbol todo el mundo lo patea. Alaba la gloria de Jehová. Pero hace falta que Cristo los toque otra vez. Para que no vea a los hombres como árboles, sino como imagen y semejanza de Dios. Como lo que son, imagen y semejanza de Dios. Yo creo en el perdón. ¿Cuántos creen en el perdón? ¿Cuántos creen en el perdón? Mira, tú sabes lo que está predicando una secta por ahí. Y por eso es que yo no creo en religiones. Una secta predica, son tan estrictos, que si un hermano le cae en un pecado, ya no se puede levantar. Va al infierno derechito. Pero no te vayas lejos, que dentro de los pentecostales hay muchos así. En las asambleas de Dios, en las iglesias de Dios, en los apóstoles y profetas, en cuanto concilio hay gente así. Nadie alaba. Y aquí hay supervisores de concilio, asambleas de Dios, apóstoles y profetas, iglesias de Dios, cuanto concilio hay, siempre hay gente así, que no creen en el perdón. Sí lo predican, lo enseñan, pero no lo creen. No lo creen. Porque cuando usted le dice, Dios está usando a la hermana, ellos dicen, yo creo en el perdón, pero esa hermana hizo algo demasiado. ¡Dios está usando al hermano! Los dones son irrevocables. ¡Qué montón de ignorantes con Biblia! Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Qué mucho ignorante con Biblia diciendo que Dios los ha llamado! Dios nos llama a brutos, Dios nos llama a neófitos. Dios llama a gente que no son nada y lo hace algo, lo hace sabio, lo hace entendido, aunque no tenga seminario, aunque no tenga escuela, Dios te hace sabio. Los dones son irrevocables. Dame un momento y mire para que no pierda la comunión. Gloria a Dios. ¿Se oye? ¿Se oye? Que yo tengo en mi mano izquierda un micrófono como este, ¿verdad? Voy a ver si se oye, vamos a ver. ¿Se oye? ¿No se oye este? ¿Verdad que no? ¿Hay otro? ¿Se oye este? No se oye, pero es un micrófono como este. Ahora vamos a ver si se oye ahora. Vale, le voy a poner una pila aquí, a ver si funciona. ¿Cuántos habrán, señor? ¿Se oye? Oye, pero se está escuchando y antes no se escuchaba. ¿Qué lo puso a funcionar? La pila, sí, son los dones. Están ahí, pero el que lo pone a funcionar es el Espíritu Santo. Porque los dones son del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, los dones están, pero no funcionan. ¿Tú sabes por qué no funcionan? Porque Dios no mora en vasos sucios. Alaba la gloria. Ese paralítico se levantó una campaña de Héctor de la Cruz, ¿sí? Pero ese hombre es pecador. Y el paralítico dice, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa yo sé, que yo estaba en la silla de ruedas y ahora estoy caminando. Alaba la gloria de Jehová. Y después se lo acuerda el paralítico, dice, y otra cosa te voy a acordar, hello, que Dios no oye a los pecadores como tú te crees, pero el que es temeroso de Dios, a ese Dios oye palabra viva de ser recibida por todo, palabra de Dios. Acuérdate que la única forma de salvarlos es a través de Cristo y no a través del chisme. No le permita a ningún predicador que te venga a insultar. Tú no estás para que te insultes. Si alguien te va a insultar, que te insulte el Señor por su palabra. El Señor por su palabra. Pero no un predicador por sus caprichos. Porque voy a concluir, lo digo. La gente no entiende la Biblia. Mira, el ejemplo más grande, David. El hombre que caminó conforme al corazón de Dios. Pero estaba en pecado. Y estaba en pecado y lo estaba escondiendo. Pero como era el rey, tenía un poder. Aleluya. Pero escondiendo el pecado. Hasta que llega el profeta Natán. Le hace la historia de las dos corderitas. ¿Y qué hizo David, verdad? Que cuando Natán le dijo lo que había hecho aquel hombre, David crujía los dientes, se puso rojo y dijo, y Natán dijo, ¿cuál es la sentencia para ese hombre? Si tú matas a una persona, te dan vida en la cárcel. Si matan dos, te dan dos vidas. Si matas tres, te dan tres vidas. Si matas cuatro, cuatro vidas. Pero por uno, una vida. Y supuestamente David había matado a uno, ¿eh? Pero David no sabía. Natán dijo, ¿qué se le hace a ese hombre? Y David dijo, ese hombre merece que pague cuatro veces lo que hizo y después que lo maten, que lo vuelvan a matar otra vez. Natán dijo, wow, David, te sentenciaste porque ese hombre eres tú. Oye, como que la decisión de David cambió. Ahora no querían que condenaran al hombre cuatro veces. Ahora sabía que la única solución era tirar su rostro en tierra, pedir perdón, humillarse, a damas, aquí, Malaya, preguntar por la misericordia. Y la mayoría de toda esta gente que predica de esta forma, acusando, señalando, y después que predican, se van a comer con el pastor para llenarle la cabeza de información falsa y de difamaciones. Nunca pueden hablar de Cristo. Siempre van con los pastores indisponiendo a Reyes, indisponiendo a González, indisponiendo a los otros evangelistas. Mira, y usted le dice, pienso llevar al evangelista Reyes a mi iglesia. Y dice, tenga cuidado con ese hermano, hermano. Tenga cuidado con ese hermano, hermano. Ah, pues está bien, pues yo no traigo al hermano Reyes. Déjame traer al hermano González de Acapulco. Peor todavía, usted no lo conoce. Yo lo conozco. Ellos se llaman Ramírez, él se llama Ramírez. Por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Ah, pues voy a traer a la hermana Luz que Dios usa. No, no, usted sabe que Dios, las mujeres, Dios no las usa. Eso es antibíblico, Dios no usa mujeres. Te va a buscar persecución con tu concilio. Pues siento traer al hermano fulano de España. No, no, ese hermano cobra mucho. Si mi pastor lo trató de traer y le pidió $5,000. Pues te voy a traer a ti. Y rababa de confirmación, hermano. Yo sabía que usted me iba a invitar. ¿Cómo se gozan? ¡Ah, gózate, charlatán! ¡Gózate, sinvergüenza! ¡Que estás por ahí! ¡La gente se respeta! Sea mexicano, sea puertorriqueño, sea ecuatoriano, la gente se respeta. Y la gente no se le falta respeto insultándolo. Hay que darle la mano, hay que ayudarlo, hay que decirle que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Voy a concluir. Hay una sola forma. Porque mucha gente viene a mis campañas, esto está, mucha gente aquí, hoy hay más gente que nunca. Pero mañana va a haber más gente que hoy. Porque lo que va a pasar aquí hoy va a ser historia en México. Tócame al varón de la bolsa ahí. Fran, ve aquí, Fran. ¡Adora a Dios si puede ahí, adóralo! ¡Adóralo! ¡Adóralo! Para concluir, mucha gente viene a mis campañas buscando un milagro, buscando una profecía. Y hablando de profecía, hoy no pasa que voy a dar una profecía, la voy a dar antes llamado, ya mismo. ¡Tan, tan, tan, tan! Los que están vendiendo y comprando, ¡présteme los oídos, que voy a profetizar! ¡Páreme las ventas allá atrás! ¡Páreme las ventas! Y dije páreme las ventas, de ahora para adelante, el que se vaya allí a comprarse un tamal, un burrito, algo de comida, señor, métele diarrea hasta que sobreabunde su estómago. Y créeme que cuando tiro esas maldiciones llegan. Pregunta lo que pasó allá arriba, mi alma glorifica al Señor. Pregunta lo que pasó en Nueva York cuando el otro día estaba todo el mundo con botellas de Pepto Bismol en el culto. Mi alma alaba la gloria y ora. Pero es un momento para escuchar profecía. Profecía que te conviene a ti y a tus hijos. Y después que profetice voy a hacer un llamado. Pero escuche bien. ¿Alguno de ustedes que me conoce por 15, 20 años conoce el ministerio? ¿Tendrá videos míos, videos de 15 años atrás? Nadie hacía video en ese tiempo, más que Gigi Ávila, Jorge Raqui, Héctor de la Cruz, y Alberto Mondesi y Luis Palau, más nadie. Más, ahora es que todo el mundo hace video. Y ya el video no existe, ahora los DVD son los que corren. ¿Cuántos horas, señor? Pero en esos videos, 15 años atrás, por ejemplo, yo dije que para la década del 2000, que muchos decían que se acababa el mundo en el 2000, la gente son brutos porque el 2000 no ha llegado todavía. Todavía falta, pero yo no te voy a decir cuánto falta. ¡Aleluya! Yo puedo decírtelo en una conferencia cuánto falta, pero no te voy a decir ahora. Que hay gente que está esperando una buena noticia para irse otra vez para atrás. ¿Cuánto sale, señor? ¿Eh? Después vengo, cuando se acerque la hora. La hora es que si pasa cualquier cosa aquí nos morimos todos, ya Cristo vino para nosotros. Y hablando de muerte, respetamos la muerte del Papa de Roma, Juan Pablo II. Ahora los religiosos están poniendo cara. ¿Por qué la respetamos? Porque fue un hombre que trajo paz y que habló del Señor, habló de Jesús, no habló de otra cosa, de Jesús. Y si los musulmanes lo respetaron, y los judíos lo respetaron, ¿por qué los cristianos no presentan su respeto también a ese hombre? Nadie alaba al Señor. Yo digo que ese hombre yo nunca vi que habló una cosa para destruir. ¿Cuántos hablan al Señor? Yo no estoy diciendo que es como lo tiene la gente, pero hay un respeto, hermano, para la gente que edifica. Bueno, si le brindan respeto a César Chávez, no a Julio César, a César Chávez de Los Ángeles, que hasta avenida le tienen, ¿ah? Porque era un hombre que traía paz. ¿Por qué no brindarle respeto a un hombre que trajo paz mundial también? ¿Qué persecución me voy a buscar después de esto con los religiosos? ¡Ay, el hermano habló del Papa! Que seguro que sí, habló bien de él. ¿Qué más yo puedo decir de ese hombre? ¡Dime! ¡Ah, no, hermano, ¿qué hace esto? ¡Tú lo has visto! ¡No, que tú lo has visto! ¡Lo has visto, lo has visto, lo has visto! Cuando tú lo has visto, ¿qué has escuchado? Yo no lo estoy poniendo ahí arriba, estoy haciendo un respeto. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¡Un respeto! Y ojalá que el que venga, no venga con el espíritu del anticristo. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Señor amado, porque el anticristo ya está en acción. Lo que pasa está aquí, lo que pasa es que todavía hay algo que le impide la manifestación. Pero hay gente que no le brinda respeto a ese hombre que ponía paz, pero le brinda respeto a un hombre que está disponiendo pastor contra pastor. Nadie alaba al Señor. La Biblia dice: a Dios lo que es Dios, es de Dios, y a César lo que es de César. Pues mi respeto van para las obras, mi respeto para las obras que él hizo. Ya de aquí para adelante, ¿dónde está? Yo no sé, Dios sabe dónde está. Yo sé dónde yo voy cuando yo me muera. ¿Cuánto vas a dar, Señor? De otra persona yo no te puedo decir. ¿Cuánto vas a dar la gloria de Jehová? Amén. Una cosa te digo, no somos salvos por obras. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Adorando imágenes, no ganamos el cielo. Enseñando dogmas, no adoramos el cielo. Pero Dios reconoce las intenciones del corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Conoce las intenciones del corazón y voy a profetizar. Cuando hablé del Antrax, mucha gente ni sabía lo que era eso. Dije, para el año 2000 se va a revolucionar. Viene, eso hace como 15 años atrás. Cuando vino el asunto del Antrax en los Estados Unidos, mi hermano, esos videos empezaron a venderse y la gente a pedir los videos. Pero ¿qué me dice cuando me paré en 1900, creo que fue en el 87, 88? Me paré y dije que para este tiempo, para el 2002, 2001, venía una enfermedad que iba a empezar de China y desde Asia, y veía hasta los chinos con careta, porque una enfermedad que iba a estar en el aire, misteriosa, se le iba a meter por la nariz a la gente y lo iba a pudrir por dentro. Y dije, veo un nombre para esa enfermedad. Y dije, esa enfermedad se va a llamar SAR. En el 2001 apareció la enfermedad. Los chinos con careta en los hospitales, la gente muriéndose en 48 horas. Se reunieron, los científicos del mundo se reunieron en Viena, Suecia, para traer un nombre a la enfermedad y tratar de buscar una solución. Y encontraron que el nombre se le podía poner SAR. ¿Por qué lo hicieron? Yo no sé. Yo lo que sé es que si hubieran visto un video mío de esos años atrás, se hubieran economizado muchos millones de dólares en ese nombre. Ahora, en 1999, en el estado de South Dakota, en Estados Unidos, me paré frente a una multitud y dije, voy a dar 5 profecías. Y en ese tiempo estaba el presidente Clinton para salir y estaba en la disputa Al Gore y George Bush por la presidencia de Estados Unidos. Dije, entrando el 2000, eso fue en 99, entrando el año 2000, dije, las elecciones no se van a decidir el mismo día en noviembre, sino que habrá un recuento de votos, dije. Y el estado de la Florida va a decidir quién será el próximo presidente. Por primera vez en la historia hubo un recuento de votos, casi un empate, y la Florida decidió que el Bush había ganado las elecciones. En ese mismo video dije, entrando el año 2001, los chinos le van a derribar un avión espía a los Estados Unidos y van a decir que fue accidental. Entrando enero, creo que fue enero 9, apareció la noticia de que China le derribó un avión espía a los Estados Unidos. Dije en ese mismo video que en Estados Unidos, en el 2001, la ley de la inmigración iba a cambiar de la noche a la mañana. Así ocurrió. Dije en ese video en el 99, dije en el 2001, 2 años después, veo la República del Salvador temblando como un borracho. Y dije, veo miles de muertos. El Salvador tembló en febrero del 2001. Dije en ese mismo video, y usted se lo puede llevar, en el 2001, veo que Nueva York es sacudido. Y dije, veo las torres del World Trade Center en el piso, veo aviones en llamas. ¿Y qué ocurrió en el 2001? En 11. Ahora yo traigo profecía para México. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Preste atención que profeta de Dios. Va a hablar profeta de Dios, va a hablar profeta de Dios, va a hablar. Viene un gran terremoto que va a sacudir a México. Y Ramanda la Macaya. Un terremoto que subirá 8.3 en la escala. Bastante fuerte. Sacudirá muchos lugares. Veo el agua que se sale, no un tsunami, pero la gente se va a atemorizar. Miles de muertos, niños ensangrentados. Pero ¿sabe una cosa? Los que son de Cristo, ni un cabello de la cabeza se le caerá. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Dios protege a su pueblo! Dice que el que habita el abismo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuándo eso será? Pronto. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir la otra semana, puede ocurrir el año que viene, puede ocurrir el mes que viene, pronto. Y pronto para el Señor es ya. Y te voy a dar otra profecía que es más grande que esta para México. Porque esta especifica Cancún y toda esta área. Pero Dios está haciendo un llamado, ¿sabe por qué? Dios quiere a México para Cristo. Voy a repetirlo. El Señor quiere a México para Cristo. Y te voy a decir que uno de los países que más está prosperando en Latinoamérica es México. Pero es uno de los países donde el Evangelio más se está predicando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ya la gente está saliendo de la idolatría y está entrando en la verdad de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Por eso yo le voy a hacer una exhortación a los evangelistas que dejen la poca vergüenza de estar tirándose unos a otros y se unan en un equipo evangelístico y empiecen a trabajar para el Señor unido, a ganar almas, uno por allá, otro por acá, otro por acá, a ganar almas para el Señor. Le hago una invitación a los líderes a que dejen de estar mirando a otro pastor por encima del hombro o por debajo del hombro. Tenemos todos la misma estatura delante de Dios. No hace 28 años que estoy pastoreando, pero tiene 7 miembros en la iglesia. Tú no llevas 28 años pastoreando, tú llevas un año repetido 28 veces. Nadie alaba. Mire, mi hermano, eso no es cuestión de experiencia. Hay profetas nuevos y hay profetas viejos. Los profetas viejos no sirven. ¿Cuántos adoradores de Jehová? ¡Hello! Digo, eso es lo que dice mi Biblia. ¿Ah? Respetamos la experiencia y las canas de los ancianos. Pero profetas viejos, cuando el Señor le dijo al profeta, vete por el camino y no te metas en casa ningún profeta viejo. Pero los profetas viejos, ¿verdad? Dios me usaba. Yo cantaba. Yo predicaba. Yo oraba. Yo ayunaba. Yo enseñaba. Ese es el profeta Luis Java. De la familia Abba. Son de los que yo diezmaba. ¿Cuántos predicadores tienes en tu iglesia, pastor? ¿Cuántos evangelistas tienes? ¿Están diezmando? ¿Están diezmando? Siéntete orgulloso. ¿No están diezmando? Llámalos a cuenta. Músicos. ¿Están diezmando los músicos? Pues si no están diezmando, yo no sé qué hacen tocando. ¿Cuánto se al Señor? Y los diáconos, perdón, los diáconos, ¿están diezmando? ¿No están diezmando los diáconos? Sácalos de ahí, pon gente que diezme. Los maestros de escuela dominical están diezmando. Sácalos de ahí, pon gente que diezme enseñar para que sea un ejemplo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Los predicadores cuando salen a predicar que le dan esa ofrenda, diezman de esa ofrenda. ¡Gloria a Dios! Siéntete orgulloso de ellos. Que esos son los hombres que te bendicen tu iglesia y Dios los sigue bendiciendo a ellos. Mi hermano, predicador, la mejor forma de tú prosperar es ayudando a tu pastor de la iglesia, trayendo todos los diezmos y lo que es más del diezmo para que seas prosperado en todas las cosas. Pero los que están aquí presentes, voy a hacer un llamado. Quizás usted me dice, bueno, yo pensé que yo tenía mi religión y estaba bien. Pues pensaste mal. Hay una forma de salvarse a través de Cristo. Usted esta noche va a mirar algo sobrenatural y aunque está muy retirado, no te preocupes que lo que tú vas a mirar va a estar aquí cerca porque yo te voy a traer para acá. Mi alma alaba al Señor. La pantalla ahí no la tenemos, ¿ya que no? Necesitamos esa pantalla ahí. Pero está bien, gloria al Señor. Hay gente que está allá que no necesita ver para creer. ¿Verdad que sí? Se van a gozar cuando estén pasando las cosas aquí. Pero yo te voy a decir algo, te lo voy a decir claro. Tú viniste a buscar una profecía, te la voy a dar. Tú viniste a buscar una palabra, te la voy a dar. Viniste a buscar un milagro, voy a orar por el milagro. Pero hace falta Jesús primero. Sin Cristo, nada podemos hacer. Así que yo voy a hacer un llamado. Si usted nunca ha confesado a Cristo con su boca, como lo que predicamos. Si usted nunca lo ha aceptado, vas a venir aquí y le vas a aceptar por primera vez. Pero si me dice, no, yo lo acepté en una campaña del Chapulín Colorado, pero me aparté, pues en esta noche, usted va a regresar a Cristo. Mi alma alaba al Señor. Ahora hay gente que no está apartado, está en la iglesia. Lo están como el hijo pródigo, como el hermano de él. ¡Aleluya! El hijo estaba en el mundo y el de adentro estaba más perdido. O sea, uno en el mundo, afuera, ¿verdad? Y uno adentro perdido. Y hay gente que está adentro perdido. Su corazón está lejos de Dios. No sienten nada. Después de esta noche yo te garantizo que tú vas a sentir algo diferente. ¡Sin más preámbulos, llegó tu momento! El momento que estabas esperando, pero es el momento que Dios espera también para que abras tu corazón. Sin importar tu problema, sin importar tu necesidad, me van a abrir los mujeres ahí. Van a venir de todos lugares. todo aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, todo aquel que quiera salvarse por el nombre de Jesús en esta noche, el que está apartado, todo el que quiera regresar a Cristo en esta noche, y aquellos que están adentro, pero su corazón ha estado lejos y quieran restaurarse en esta noche, van a venir aquí conmigo, van a traer su problema, van a traer su necesidad, y yo oraré por ustedes. Comiencen a pasar, yo estaré aquí. Dios bendiga lo que están pasando. Véngase aquí de todos lugares, véngase. Comienza ya a tocar algo suave. Véngase, véngase de todos lugares. Dios te bendiga. Dios bendiga, Dios te bendiga. Sigue pasando. Dios te bendiga. Véngase conmigo aquí, véngase. Sigue pasando. Dios te bendiga. Dios bendiga a este niño. Pase en todos lugares. Despreocúpese de mí. Siga pasando por ahí. Yo estoy aquí en el terreno, ven, para mirar los rostros de ustedes. A ver si Dios me muestra algo y poderte decir en el momento. Pero este es un momento de salvación, de restauración. Este es el mejor milagro que puede ocurrir en cualquier campaña. Aleluya. Esto es lo que yo quiero siempre. Yo les saqué, caramba. Que el pueblo responda y busque a Dios. Tú que estás mirando a través de la televisión, tú también donde estás en el hospital, en la cárcel, ahí postrado en la cama, en el sofá de tu casa, quizás en el carro donde vas viajando, me estás mirando en este momento. No importa tu problema, necesitas a Jesús. Repite conmigo, tú que estás en la televisión, pon tu mano hacia arriba y di: Señor, perdona mis pecados. Confieso con mi boca que tú eres el Señor. Gracias. Tú, junto con cientos y cientos de almas aquí en México que están pasando también para ser salvo, para ser restaurado, también te vas a unir a ellos en el nombre de Jesús. Siga pasando, siga pasando. Sigue pasando, que Cristo te está llamando. Quiero ser fiel. Yo me rindo a él. Aleluya. Mira, hay más vidas que necesitan a Jesús. Dios me muestra un varón que está en la parte de atrás. Y este varón está descarriado. En tres ocasiones ha intentado quitarte la vida. En esta noche Dios te está llamando. Tu nombre es Ramón Martínez. Ramón Martínez, corre donde el Señor en esta hora. Que tengo palabra de Dios para ti, así dice el Señor. Aleluya. A ver, espacio por ahí, que venga y se acerque aquí. Yo me rindo. Este llamado claro, hice el llamado y lo claro es salvación, restauración, reconciliación. En otras palabras, eliminando corazones de piedra y creando corazones de carne. Mi alma alaba al Señor. Para cada uno hay algo especial de parte de Dios. Porque el que se humilla, aleluya, usted sabe la recompensa. Que el que se humilla será ensalzado no por los hombres, por Dios. Porque a mí me ensalzan muchos hombres, como Dios te usa. Wow, eso es ensalzamiento de hombre. Pero qué mejor cuando Dios te ensalza. Mi alma alaba al Señor. Y a cada uno de ustedes, Dios los va a ensalzar. ¿Tú sabes lo que es ensalzar? Ponerte sabor, alabado Dios, para que seas agradable a su paladar. Oh, gloria al Señor. Agradable a la gente, agradable al pueblo, agradable a tu familia. Que nunca seas un estorbo, sino que seas una bendición. Yo quiero que los que han pasado por un momento a esta salvación, a restauración, levante una mano arriba conmigo. Fran, vente aquí conmigo. Fran, tienes hasta aquí, desde allá hasta la camisa amarilla aquí. Yo tengo de aquí para allá. Deja la mano arriba un momento. Voy a prender la ametralladora aquí. 80 son 610 y 500 1110. Dale un aplauso, señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, parece que hay tristeza en Cancún. Cuando un alma viene a los pies del Señor, hay fiesta en los cielos. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Mira, te voy a decir esto y te lo voy a decir porque el Señor me está usando y Dios me usa. Escuchen, pastor, y escuchen a la gente que está aquí de Dios. Aquí adentro hay gente que está crujiendo los dientes porque no creí, no quería que esto ocurriera. Están crujiendo los dientes, le está malo que la gente venga a salvarse. Pues se equivocó el diablo y se equivocó usted también. ¡Alaba la gloria, Jehová! ¡Alaba la gloria! ¡Aleluya! Aleluya. Ahora es cuando más tiene que estar gozándose. Aleluya. Aunque no le guste este ministerio, aunque no me pase ni con Coca-Cola, pero te tienes que gozar cuando las almas se salvan. Amén. ¡Vamos a alabar la gloria de Dios! Aleluya. Levánteme las manos que vamos a orar. Con tu boca, dice la Biblia, con tu boca. Así que yo quiero que la boca de cada uno repita conmigo. Diga: Señor, yo reconozco mi necesidad. Me reconozco que te necesito. Sin ti, nada puedo hacer. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia. Que Dios lo levantó entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, soy salvo. Soy salvo. Amén. Padre, están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelo tras el paracleto divino. Aleluya. Cúbrelos tras tu herida con una nube de gloria. En el nombre de Jesús les bendigo y que cada cual reciba salud, sanidad, prosperidad, restauración y que toda su familia quede bendita. Que toda tu familia quede bendita, la bendigo. Bendigo tus hijos, bendigo tu mamá, tu papá, tu suegra, tu suegro, tu hermano, tu cuñado, tus primos, tus tíos. Bendigo toda la generación de tu casa. Generación, reciba bendición de parte del profeta. Bendigo el cuerpo ministerial, bendigo los músicos, bendigo el pueblo que está ahí atrás. En el nombre de Jesús, bendigo los que están a través de la televisión. Te bendigo juntamente con todos los que están mirando la televisión en este momento. Aleluya. Hay una unción aquí, cayendo sobre ti, una sombra cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma están aquí. Señora que está aquí, Señora, señora, señora, míreme. Levante sus brazos, hágala así. Hágala así, que vi una luz que se metió por ahí. Mi alma glorifica. Ponga sus brazos derechos ahí, póngalo. Ay, yo no quiero ni tocarlo, póngalo ahí. Es una luz. Mi alma glorifica. Nombre de Jesús. Pegue su dedo con su dedo. Mire, hermana, hermana, hermanita. Nombre de Jesús. Tira, no se, ni se los toque. Nombre de Jesús por la palabra. Ahí está Dios ahora, ahí está Dios trabajando. En el nombre de Jesús, está Dios metiéndose por dentro. Alabarse al Señor para siempre. Amén. También tócale el oído izquierdo, tócale el izquierdo, ahí en el nombre de Jesús. Tócale esta parte del cerebro, aquí atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dile que mueva los brazos arriba y abajo. Que no podía levantar, ahí, levántalo. ¡Levántalo en el nombre de Jesús! ¡Levántalo en el nombre de Jesús! ¡Alma a Dios a Cristo! ¡Levántalo en el nombre de Jesús por la palabra! ¡Nada! ¡Sí, amada! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ese dolor se va a ir, se va a ir, se va a ir. Y ese dolor se va a ir. ¡Ah! Señora, amén. Présteme su bolso un momento. No se preocupe, que somos, yo voy a ser responsable por esto. ¿Eh? No me la pongo yo porque por ahí están los chismosos si me ven así. ¿Qué tú crees si me ven aquí en Cancún así los chismosos? Pero sí, mira que te dije que el sol de la cruz. Yo siempre digo, tu mamá está viva, dale recuerdo, ¿cuántos horas, Señor? Hello. Aleluya. Tu mamá está viva, dile que yo digo hi, salúdala de mi parte. ¿Cuántos horas la lleva? Señora, te quité la bolsa de ahí. Hermanita, préstame tu mano, por favor. Nombre de Jesús. Toca la parte aquí. ¿Por qué uso el hermano de la hermana? A mí no me toca. Amén, gloria al Señor. Puede ser mi mamá o mi hermana, porque es mejor que una hermana la toque. Ahí mismo, ahí mismo. Nombre de Jesús, se va. Se va esa molestia, por ejemplo, se va. Para quedar libre. Toda molestia, toda dolencia. ¡Fuera! ¡Ahí está Dios tocándola! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios tocándola! ¡Wow! Tengo ganas de bailar a la gloria de Dios. Tengo ganas de bailar. Es que cuando estoy bailando las antenas salen. Están saliendo las antenas y el radar del espíritu está aquí. Señora, mírame. Mírame a los ojos porque tu necesidad, aunque tu cuerpo físico está enfermo, pero tu mejor deseo no es ese. Usted puede subir aquí. Suba aquí. ¿Cuánto cree que uno puede discernir los pensamientos de la gente? Vámonos por el Monte Carmelo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vámonos por el Monte Carmelo. ¿Esto yo lo tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto? Porque hay un espía aquí metido entre mí. ¡Oh, la Bahama! Y lo mandó un líder de los más grandes de Cancún a grabarme todo lo que digo y a espiarme la campaña. Mira, sinvergüenza, con la grabadora que tienes encima, dile al líder que te mandó que tan sinvergüenza es el diablo como él. Y te voy a retar, y te voy a retar. Ni el diablo, ni los demonios, no hay nadie que pueda discernir el pensamiento de una persona. Ahora yo voy a retar como en el Monte Carmelo. El profeta de Dios tiene autoridad. Y como yo sé lo que tengo y lo que Dios me ha dado, para que lo invites, alabado sea Dios. Que yo sé cómo la gente hablan tan mal de mí, me tiran tanto y son unos imitadores del ministerio. Porque lo que no sirve, no sirve y se acabó. ¿Y por qué si esto no sirve? Porque tiene que... es una fotocopia, tú sabes. Es una fotocopia. Pero la fotocopia siempre sale oscura. ¿Cuántos habrá, Señor? O sale muy cara o sale muy oscura. Mírame a los ojos. Mírame. Tú me habías visto antes de mí, personalmente. Nunca me había visto. La primera vez. Ahora, mírame a los ojos. Cuando yo diga en el nombre de Jesús, tú vas a cerrar los ojos, yo voy a voltearme para allá. Voy a contar 10 segundos. Tú tienes 10 segundos para pensar, ni lo murmures, porque si tú lo murmuras, un demonio puede leer lo que tú dices y me lo revela a mí. ¿Ok? No murmures, dentro de tu corazón no hay nadie que pueda entrar. Solamente el que está dentro de ti. Dentro de tu corazón, tú vas a decir, Señor, tú sabes que yo vine con dolencia, pero mi mejor deseo es otro. Tú dices lo que tú quieras, Señor, en tu pensamiento y que Dios me lo revele a mí. Sea tu cuerpo, sea lo que sea, sea dinero, sea lo que sea. Sea lo que tú quieres que Dios haga en ti o en tu familia. Mírame, voy a contar 10 segundos. Cierra tus ojos, piénsalo. Cierra tus ojos, dile al Señor lo que tú quieres. Cierra los ojos, piénsalo, dile al Señor lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús. Como Elías en el monte Carmelo. Tú sabes que aquí hay un espía del diablo que lo mandó ese líder dragón. Avergüénzalo y avergüenza al diablo y al líder que lo mandó también. Revela el pensamiento a tu siervo. En el nombre de Jesús. Dije en el nombre de Jesús por si acaso. Mírame. Mírame, mírame, mírame. Mírame. Ya pensaste, ¿verdad? Me dice el Señor que pusiste dos cosas en una. Dos hijos tuyos. ¿Ah? ¿Uno está en la cárcel? Sí. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Que está en la cárcel ya está recibiendo un toque de Dios, pero hay otro que está alcoholizado. ¿Ah? Sí. ¡Oh, Marshall! ¡Dios! ¡Michael! ¡Jesús! Si yo fuera tú el que tiene la grabadora, saldría corriendo aquí y pediría perdón y aceptar a Jesucristo como el Salvador personal. Que estás cargando con un anatema y una maldición que te va a maldecir a ti y a tu familia. Esto está empezando ahora, hermano. Ya se predicó, ya se hizo el llamado, ahora viene la fiesta. Mujer, tu hijo, que es imposible para los hombres, sale pronto, sale pronto. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y otra cosa que te va a decir el profeta: esta semana el alcoholismo se va de tu otro hijo. ¿Cuánto valora la gloria de Jehová? ¿Cuánto valora la gloria de Jehová? Tus ojos, hermanita, ahí con ella. Padre, yo te doy gracias porque lo que puso en el corazón tú se lo contestas. Ahora mira el corazón de los demás. Cada uno tiene algo en el nombre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, Cristo aquí. Pide lo que quieras, Cristo está en ti. Pide lo que quieras, Cristo tiene poder. Él te lo dará, Cristo está aquí, hermano. Pide lo que quieras, Cristo está aquí. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Hágame espacio, ayúdemela por ahí, por favor. Ayúdemela. Entonces vamos a hacer una separación. los que por primera vez aceptaron a Cristo, se van a ir con los ungieres a un lado. Los que están apartados, que no están yendo a la iglesia, se van a ir a un lado también con los ungieres, van a dar sus nombres. Los demás que están yendo a la iglesia, pues entonces se retiran hacia allá mientras toman unos nombres. Yo no voy a hacer nada hasta que ustedes terminen ahí. Mientras los músicos cantan algo al Señor, ustedes mismos ahí, lo que ustedes quieran. Todo el que tiene diabetes me va a hacer un favor. Mañana en la mañana se van a levantar temprano. Sin comer nada, examínese la orina o la sangre. Cada uno de ustedes va a recibir la sanidad. Hay uno de ustedes que, aleluya, ahora mismo tiene 240. Mañana cuando te mire va a estar en 185. Mi alma glorifica al Señor para siempre. Los que padecen de insomnio, que no pueden dormir, después de esta noche van a dormir la mejor noche de su vida. También se va la migraña, esos dolores de cabeza. Los que tienen úlcera, esta noche se van a sanar. En otras palabras, después que yo ore, usted va a comer todo lo que le hacía daño, ¿ok? Los que tienen úlcera, hay cosas que le hace daño, no, usted se lo va a comer. El que se muera es porque Dios no lo sanó. Ahora sí que los puse en duda. ¿Cuántas horas? Ahora sí que está tremendo esto. No se va a morir ninguno, amén. Lo que se va a morir es la enfermedad que usted tiene. Hay uno de los líderes que está ahí que tiene un problema serio en la espalda, en esta área baja de la espalda. Mientras ore por ello, usted va a recibir sanidad. ¡Se atreven ahora a estirar su mano hacia acá! ¡Extienda su mano hacia acá! Padre, mira cada mano que está ahí. Cada mano que se extiende, Dios mío, es porque tiene una necesidad. Diga conmigo, Señor, por tu palabra, se va la migraña, se va el insomnio, se va la diabetes, se va el problema en tiroides, se va la úlcera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, por tu llaga. ¡Fuimos sanados! Ahí está Dios sanando. Ahí está Dios sanando diabetes. Ahí está Dios sanando úlceras. Ahí está Dios sanando migrañas. Ahí está Dios sanando insomnio. Los que están cayendo por ahí, déjenlos, que Dios está haciendo algo. Los que están cayendo por ahí pendientes, Dios está sanando ahí. Dios está sanando. Están cayendo algunos por ahí. Están cayendo. Están cayendo. Gloria a Dios. Y Rabandalaya, los que están cayendo por ahí, déjalo. Dejadlo, dejadlo. Satalamasoa. Satalamasoa, clima. Ahora los que están en el piso, hermano, ayúdenlo a levantarse, los que están en el piso. En el nombre de Jesús, levántate sano. Levántate sano. Levántate. El que está en el piso, al lado tuyo, dale la mano y levántalo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a la fiesta de milagros. Acérquese aquí, y todo el que trajo una petición, acérquese aquí, vamos, acérquese con todo el mundo aquí, acérquese aquí, los que están en la parte de atrás, que quieren la oración, los mujeres, dejen pasar la gente ahí, dejen pasar la gente ahí, los mujeres, vamos a orar. Ahora mire, sigue las instrucciones, voy a orar por toda enfermedad. Después que ore, voy a preguntar quién recibió milagros ahí. Si usted no podía levantar el brazo, levántelo. Usted dice, yo recibí un milagro. Si no podía mirar bien, usted dice, yo no miraba por este ojo, ahora estoy mirando. Si tenía un dolor en la espalda, en la cabeza, en los dientes, oramos y se fue. Usted dice, Dios me sanó. Vamos a estar preparados para recibir. Voy a empezar a orar por la enfermedad. Fran y los mujeres, y algunos que me ayuden por ahí, la gente que recibe sanidad, que me les pregunten. Y conforme a lo que recibieron, me los traen aquí. Mi alma alaba al Señor. Los mujeres que están por ahí pendientes, la gente que va a recibir sanidad, que le diga que recibió sanidad, me le pregunta y me lo trae aquí. No me traiga aquí a nadie para decirme, no, es que tengo la pierna mala, hermano, a ver si hermano ora. No me traiga a nadie para eso. Tráigame a alguien que diga, yo tenía esto y después de la oración no siento nada. ¿Lo creen? ¿Está preparado? Varón de la camisa azul, levanta tus manos. Si usted mismo. Voy a orar por el corazón tuyo. A veces no sientes como que se te va la respiración, a veces como que te fatigas mucho. Tienes dos penas tapadas en el corazón. Okay, voy a orar a Dios para que el Señor te ponga un bypass. ¿Cómo se llama el bypass en español? ¿Ah? ¿Marcapaso? Bueno, lo que sea. ¿Cuántos da, Señor? Para que el Señor te ponga corazón nuevo ahí y tu salud se arregle y Dios te añada muchos, muchos, muchos, muchos años de vida. Mi alma, alaba al Señor. Tu corazón se va a arreglar. Alabado sea el Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Mi alma alaba a Dios. Levanta tus manos, tú que estás ahí. La camisa de rayita. Ajá. Las dos, levanta las dos. También veo una parte afectada cerca del corazón, en esta área por aquí en ti. Mi alma alaba al Señor. Dios también te va a sanar a ti. Aleluya. Varón que está allí de la camisa gris, lo digo, se va el SIDA. Mi alma glorifica al Señor. ¡Ay, se va el SIDA! ¡Te va a dejar en esta noche! ¡Se va a quedar sano! ¡Se va a quedar sano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí está mi toalla. En el nombre de Jesús, Señor. Anda la calle, sopa. Como el manto de Elías. Como el manto de Elías, Señor. Ahí está la toalla. Llena la unción que cuando sople por ahí, esa unción fluya. En el nombre de Jesús. Voy a repetirlo. Voy a orar por toda enfermedad, problema, necesidad. Si usted tiene una dolencia, se va a sanar. Si no podía hacer algo, lo va a hacer y va a testificar. Pero cuando Dios me diga sopla, voy a soplar con la toalla. Y algunos de ustedes van a sentir un toque sobrenatural. Si se marea, no se preocupe, que Dios no le va a pasar nada. Cuando la persona está en el piso, ahí es donde Dios se mueve grandemente. Así que no temas si está cayendo. Cuando Dios me diga sopla, una brisa va a soplar sobre este lugar. Digan todos en altavoz. Señor, tú eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos. Te doy la gloria. Te doy la honra. Te doy la gloria. Y te doy la honra. En el nombre de Jesús. Por tu palabra. Yo declaro. Yo declaro, milagro en mi cuerpo. Me declaro sano. Me declaro sano. Sano. En el nombre de Jesús. Por tu palabra. Declaro. Mi familia. Sana. En el nombre de Jesús. Declaro. Mi familia. Salva. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Ahora. Por tu palabra. Mi necesidad. Suplirá. Mi petición. Contéstala. Ahora. Espíritu de Dios. Sopla. Sobre mi vida. Sopla. Ahí va Dios soplando. Ahí está Dios. dice que haga esto. Cuando diga en el nombre de Jesús, miren mis manos. Y cuando llegue ahí, que haga. ¡Uah! Algo va a pasar. Miren mis manos. Y ramanza. Aguanta mi micrófono. En el nombre. En el nombre. De Jesús. De Jesús. Aguanta mi micrófono. ¡Uah! Área que está llena de milagros ahora mismo. Aquí fue donde empecé. Toda esta área está llena de milagros. Gloria a Dios. Ahí está Dios en el piso. Hasta gloria los niños Dios, están cayendo Dios, al piso. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Siguen cayendo ahora. Miren las madres que tienen niños en sus manos. Ahora vamos por este lado. En el nombre de Jesús. Quito de ti todo lo que está haciendo problemas. Lo quito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está Dios. Ahí está Dios sanando. Levántate, levántate, ayúdalo a levantar. Levántate en el nombre de Jesús, ayúdalo. Ayúdalo a levantarse. Ayúdalo a levantarse. Ahí está Dios sanando. Escuche bien. Me dice el Señor que por sus llagas fuiste sanado. Ahora dice el Señor que te pregunte si recibiste o no. Todo el que recibió milagro, sanidad, que hizo, que pasó algo, que pasó contigo. Ven por aquí, mujer, ¿qué pasó? Ven por aquí, rapidito, rapidito, viene. Gloria a Dios, gloria a Dios. De ahí mismo, de ahí mismo, de ahí mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, tenía dolor de cerebro. Y el Señor me ha dejado libre ahora. ¡Quedó libre en el momento! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Comienza a subir rapidito. ¿Qué pasó contigo? Yo soy diabética y me sentía muy mal con dolor de cabeza porque he estado un poco estresada y yo sentí un mareo y una sensación muy diferente que yo no la había experimentado. Yo sé que estoy sana, estoy sana. ¿Ya se fue el dolor de cabeza también? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Hermano, yo tenía mucho dolor en la tarde, rato cuando llegué aquí en mi vientre. Y yo decía, Señor, sáname, porque tiene mucho tiempo que me ha estado molestando este dolor. Y hoy ya no siento nada. Cuando me acerqué, te dijo usted que iba a llorar por los diabéticos. Y yo me quité porque dije, este no es, y ahora todavía. ¡Otro diabético más! ¡Confirmación! ¡Cuánto va la gloria de Jehová! ¡Quién fue! ¿Quién fue? ¿Quién fue por aquí, por aquí? Tenía un dolor en su brazo. Y cuando estábamos orando, dice que sintió el poder del Señor y que ahora puede mover su brazo. ¡Gloria a Dios! ¿Quién fue? ¡Mueve el brazo por ahí! ¡Pasa por aquí! ¡Ayúdala! ¡Ven aquí, Frank! Ella fue operada de una glándula tiroides. Fue operada. Dice que sintió que el Señor le ha puesto algo nuevo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Rapidito, rapidito! Una manda. De hace meses tenía anemia y dolores en el cuerpo. Y dice que en este momento el Señor le ha sanado la oración. ¡Ay, qué fue! ¿Quién fue? ¿Cuántos hablan, Señor? Parálisis facial, está siendo sanada en este momento. En el nombre de Jesús venía con una parálisis facial y el Señor le ha sanado. ¡Aleluya! ¡Parálisis facial! ¡Se le enderezó la cara completa y la boca! ¿Quién fue? ¿Quién? ¡Esta boca! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Por aquí! ¡Nombre de Jesús por la palabra! ¡Rapidito que el tiempo está avanzando! ¡Te dije que esto hacía historia en esta noche! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Mente, mi alma glorifica al Señor! ¡Esto es sin espectáculo! ¡Esto es con la realidad de la palabra! ¡Alaba la gloria de Jehová! Desde niño este hermano Héctor estaba, el de sus ojos estaba enfermo, y en la oración de fe su vista ha sido aclarada en este momento. Acá, ven acá, mira, fuera. ¿Quién fue? ¡Cristo! ¿Puedes mirar bien para allá? ¡Me ha sanado de mis ojos! ¡Mi vista se aclaró! ¿Quién fue? ¡Cuántos alaban a Dios! ¡Cuántos alaban! Siento a Dios. Tres meses con dolor en su espalda, hermano Héctor, y en este momento dice que no podía caminar y sintió el poder del Señor. ¡De tres meses! ¡Aleluya! ¿Ah? Y ahora sí puedo caminar. ¡Ahora puedes caminar! ¡Ya no me duele nada! ¡No puedes! ¡Yo tengo que creerte! ¡Si tú corres! ¡Si corres! ¡Si corres! ¡Si corres! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasó? Tenía artritis, tenía un dolor en sus piernas y en su cuerpo, y dice que en este momento siente la sanidad del Señor corriendo por su vida. ¡Artritis, reuma, sana completamente! En el nombre de Jesús. Ella siente que ha sanado y puede darle la gloria al Señor en este momento libremente. ¿Quién fue? La que Dios me sanó. ¿Tu vientre? Los dolores de rato, le pedí mucho al Señor ahorita que me sanara. Está pendiente detrás de ella. Cuando diga el nombre de Jesús, toca mi espalda. ¡Nombre de Jesús! ¡Damos a ti, Kimas! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! Tres operaciones en la espalda. ¿Ah? Tres operaciones. Necesarias, pero su columna había sido dañada, tenía dolores, y en este momento en la oración de fe siente que el Espíritu Santo le ha sanado. ¡Aleluya! ¡Cuánto dan gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Agáchate! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Su nombre! Años que ella estaba enferma de hemorroides. En este momento ella dice que el Señor le ha sanado. ¿Quién fue? ¡Aleluya! Levántate en nombre de Jesús, levántate. Enferma de su vientre, enferma de su vientre. Y dice que ha sentido el poder de Dios en su vida. ¿Sentiste algo en tu vientre? Sí, tenía yo mi hombre en mi matriz. Me dijeron que me iban a operar, pero hoy sentí que el Señor se brilla con la espinera bastúrica. Cuando diga el nombre de Jesús, pendiente, toca mi espalda. Cuando diga el nombre de Jesús, ¡nombre de Jesús, toca mi espalda! ¡Sí, baja! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! Se fue los lenguilagos que dice, ya no era para mi hierro. ¡Ya no lo usa en mi hierro! El poder de Dios bendiciéndolos en grande manera. ¡Gloria al Señor! Yo lo quiero hacer, es un espectáculo, vamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios está con nosotros. ¿Aquí hay más? ¡Un milagro! Nombre de Jesús. Levántate por la palabra. En nombre de Jesús ahí, con fuerzas nuevas ahí. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? A ver, pues, mira, para tres más, tres o cuatro más. Tres testimonios más o cuatro. ¿Cuántos adoran, Señor? Tres testimonios más. Ven, rapidito. Pero tienen que... ¿A cuántos adoran a Dios? Mira, esto no es nada para lo que yo le voy a decir ya mismo. Hay muchas sorpresas aquí. Como te digo, Cancún, tú te mereces lo mejor. Tú te mereces lo mejor porque tú has sufrido. Mi alma alaba la gloria, Señor. Pastor, usted se merece lo mejor porque ha sido un buen soldado. ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Dios! El hermano está enfermo de diabetes y ha sentido que el poder de Dios está sanando su vida. Siente el poder de Dios en su vida. Siente el poder de Dios. Aquí está su esposa con él. ¿La esposa de él? Está ahí con él. Aquí está su esposa. Diabético. Y mañana le examina la sangre y la orina. Amén. Ok, gloria al Señor para siempre. Yo lo sé. No tiene que decírmelo. Amén, cuántos adoran al Señor. ¡Su nombre! Sigue pasando. Desde pequeño él tenía flemas, dolor en su garganta, y en este momento siente que el poder de Dios lo ha limpiado completamente. ¿De veras? En el nombre de... Párate. Entumido la boca, tengo como entumido la boca, sin darme cuenta en que estaba usted ministrando. Yo ya estaba... normal, mi garganta está bien, como nunca la había sentido. Y tenía yo tapado el ojo, cerrado el ojo por lo mismo que de tanta gripa y todo eso. Ahorita está el ojo. ¿Lo está abierto completamente? No podía ver hace ratito en que usted estaba... ¿Puedes mirar bien ahí? Sí. ¿Tú ves una cámara que está tirando fotos ahí? Sí. Yo tenía un pañuelito conmigo allá mojado y a cada rato me limpiaba el ojo porque se me tapaba por... Pues ya no podía hacer maldad. Abre tu boca. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú tenías algún trabajo en tu dentadura? ¿Ah? No. Abre tu boca. ¿Tú tenías plata, oro o algo en tu dentadura? ¿Tú nunca has ido a un dentista? No, tenía yo un hueco de este lado. Dama. ¿Tenía un hueco en ese lado? Y creo que tenías otro por aquí. ¿Se nota? Sí, pasé una vez que me lo oren, pero por un evangelista cuando llegó Morris Orulo, pero no se me tapó. No se te tapó porque no había amalgama que puso el dentista. Si hubiera tenido algo el dentista, el evangelista te ponía el flashlight y decía, mira hermano lo que Dios hizo. Pero como no tenías nada, ¿cuántos obras el Señor? Esto cae como presto mismo al estómago descompuesto. Pero Dios de la nada hace algo, ¿verdad? Yo quiero que los hermanos vean, en el nombre de Jesús, con tu boca abierta, Padre, ponle plata y ponle oro. Donde no hay nada en el nombre de Jesús, ¡crea plata y oro por tu palabra! Abre tu boca, papá, al frente de los hermanos, aquí abre tu boca. Mira, mira, mira lo que se está formando aquí. No sé si pueden ver la parte de abajo. Mira lo que se está formando, mira, mira, la parte de abajo. ¿Pueden ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver que se está formando algo ahí? ¿Se puede ver? Mira la luz, trae la luz para acá. Aleluya. Abre tu boca, abre, abre. Aleluya. Mira abajo, está buena. ¿Ve cómo está saliendo la plata ahí? ¡Eso es Dios! ¡Eso es Dios! ¡Eso no es ficticio! ¡Eso es Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Cristo! ¡Eso es un milagro! Donde no hay nada, al frente de la gente que aparezca algo. ¿Cuántos alaban la gloria, Señor? 4 años que tenía ella sordera en su oído izquierdo y en este momento el Señor le ha sanado. ¡Aleluya! 4 años. Sí. Tápate el oído sordo era este. Pues déjate el bueno tapado y el sordo afuera. Repite conmigo lo que yo te diga. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ándale. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Jesús. Candela. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, ustedes son de Cancún. ¿Saben lo que es candela, no? ¡Fuego! Cuando usted vea que yo hago ¡candela! Es que algo está pasando. Pero mucha gente está haciendo eso. Fueron a la escuela de ministerio que hay que mover el brazo. Veinte años que ella estaba enferma de úlcera y ahorita dice que no siente nada, que el Señor le ha sanado. Amado hermano, hace 20 años que estoy sufriendo dolor, vómitos, esa sangre, ahora siento que no duele mi estómago. Por 20 años. Aleluya. Mira, después de esta noche o mañana, todo lo que te hacía daño, cómetelo. ¿Ah? Sí. ¿Lo vas a hacer? Diabetes también. No me digas. ¡No me diga! ¡Aleluya! ¿Quién fue? Amén. No me diga, deje que Dios me diga. ¿Amén? Fuiste sana completa, mamá, ¿ok? Te bendigo. Uno más, Fran, por favor. ¿Alguien más? ¿Una sanidad? Uno más. Solamente uno. Simón, ¿sí? Simón, está bien. ¿Usted? A ver, uno, lo último, lo último. Mañana siguen los testimonios, pero mañana, esto es el comienzo. La campaña empezó hoy. ¿Escuchó bien? Hoy es que usted va a ver estas cosas en baja menudo. ¡Mañana! La niña estaba operada y de una hernia, y la señora dice que ahora Dios la ha sanado. ¿Qué ella siente? Me la operaron cuando tenía 2 meses de nacida de una hernia inguinal. Hoy sentí el toque del Señor, porque ella ha estado llorando. Cuando la llevé con el pediatra hace como 5 meses, me dijo que otra vez tiene una hernia inguinal. Pero puedo decirles, hermanos, que el Señor me la ha sanado esta noche. ¿Tú? Mira, ¿dónde estaba la hernia esa? Lado derecho de su piernita. Busca por el lado derecho de su piernita. Búscala bien, búscala bien. Pues búscala bien, yo soy como Tomás. ¿Me permite buscarla a mí? Porque cuando yo aprieto, esa hernia tiene que doler. Estoy apretando, ¿verdad, hermano? Mire. ¡Dale un aplauso al Señor que vive! ¡Aleluya! ¡Mato! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Diga, Señor! ¡Te doy gracias! ¡Por la grandeza! ¡Grandeza! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás haciendo! ¡En Cancún! ¡En